Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y el murmurar del claro manantial, mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú, mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú, grande eres tú, mi alma canta, mi Señor y Dios, grande eres tú. Grande eres tú. Al recordar el gran amor del Padre que desde el cielo Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en la cruz por mí sufrió y murió. Presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoro.